Bueno. El gran quilombo antifascista. ¿Estamos comenzando? ¿Sí? Bueno. Transmitiendo todos los lunes en punto de las 11 de la mañana. Ni son tan puntuales. Ni son puntuales. Por Regeneración Radio, en el 105.3 de FM para la Ciudad de México y por www.regeneracionradio.org para el universo y el inframundo entero. Llamen a las abuelitas libérrimas, destapen las cervezas bien helorias, disfruten del sol asfixiante del mediodía. No te lo puedes perder. Con una transmisión más del mejor programa de la radio. El gran quilombo antifascista, transmitiendo en Regeneración Radio por el 105.3 de FM y regeneracionradio.org. ¿Comenzamos? El gran quilombo antifascista, sí, el mejor programa de la radio. El mejor programa de la radio. ¡Ay, ya no mamen! Denuncia sobre el silencio impuesto a Regeneración Radio. A La Sexta, a los medios independientes, libres y comunitarios, a los radioescuchas, a la comunidad universitaria, a los de corazón libre, digno y rebelde. El pasado 11 de julio nos percatamos que la programación de Regeneración Radio fue interrumpida. Pensando que tal vez fuese un problema de energía eléctrica, nos dimos a la tarea de averiguar las causas. En esa fecha, es importante señalar, el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo se encontraba cerrado debido al periodo vacacional del 1 al 19 de julio, pudiendo acceder solamente las autoridades universitarias y el personal de seguridad que resguarda las instalaciones. Bajo estas circunstancias, el sábado 20 de julio, compañeros del colectivo ingresaron a las instalaciones del CCH y a la cabina de Regeneración Radio, notando que efectivamente no había energía eléctrica y además que los cables del equipo para llevar a cabo las transmisiones habían sido cortados con pinzas, lo que trajo consigo que este se quemara. El corte de cables y el daño de nuestro equipo no es más que un atentado a la comunicación libre e independiente desde el movimiento social, pues es sabido que este proyecto ha estado cercano desde sus inicios en 1999 a las luchas y movimientos sociales que abajo resisten contra las políticas neoliberales de despojo que los malos gobiernos llevan a cabo en nuestro país. Responsabilizamos a las autoridades universitarias del CCH Vallejo de los daños al equipo de Regeneración Radio, puesto que ellas estaban resguardando las instalaciones en esos momentos, y exigimos que asuman su responsabilidad resarciendo los gastos que se ocasionaron por este ataque. Estos hechos no son aislados, son una muestra más de los ataques constantes que hemos venido sufriendo como integrantes del proyecto de comunicación independiente. Difamación del proyecto al interior de las aulas, acoso a estudiantes que participan o simpatizan con nuestro proyecto de comunicación, señalamientos públicos personalizados en contra de integrantes de Regeneración Radio, obstrucción al acceso de las instalaciones del CCH Vallejo y, por ende, a la cabina de radio, incumplimiento de acuerdos por parte de las autoridades universitarias en la lucha contra el porrismo, así como la permisión de hostigamientos y ataques directos del Grupo Porril 3 de Marzo a integrantes del proyecto y a la comunidad estudiantil en general. Por otro lado, Hay que tomar en cuenta que los SHs actualmente se encuentran inmersos en una transición de reformas a los programas y planes de estudio, conocido como la reforma de los 12 puntos, lo que generó el rechazo por parte de la comunidad estudiantil a dichas reformas, trayendo hostigamientos, expulsiones y ataques a los estudiantes organizados. En este contexto, Regeneración Radio jugó un papel importante para romper el cerco mediático, la desinformación y tergiversación entre la comunidad universitaria. Consideramos que este ataque no se encuentra aislado de esta situación, por lo que le hacemos un llamado a la solidaridad de los compañeros y compañeras, a los radioescuchas y a todas las personas humildes que sientan en su corazón la defensa de este proyecto de comunicación libre, autónoma y comunitaria, ya que esta agresión no solo va contra Regeneración Radio, sino también en contra de todos aquellos y aquellas que encuentran en este espacio un lugar para hacer escuchar sus voces, sus luchas y sus demandas. Atentamente, Colectivo Regeneración Radio, Comunicación contra el Poder, Asamblea de Programas, El Gran Quilombo Antifascista, Frecuencia Alterna, El Que Se Ríe Se Aguanta, El Éxtasis de Dionisio y Apolo, La Hora del Mate, La Voz Roja, Palabras Necias, Estéreo Hip Hop, Sion y Sus Cronopios, Nosotros los de Abajo, El Buen Fume, Arcoiris Libertario, Táctica Libre, Subversión Sonora, A la Calle, Puro Pinche Ruido, República Engendro, Estéreo Pacheco, Puño y Garra Abolicionista, Hijos de la Tierra, Primero la Libertad, Kablam, El Camino del Guerrero, Descerebrados, La Letra Prohibida y El Caos contra el Terror. Ante el silencio impuesto a Regeneración Radio, no nos callarán, no nos callarán, no nos callarán. Estamos aquí de regreso en... Estamos aquí comenzando el Gran Quilombo Antifascista. Bueno, de regreso porque nos fuimos un tiempo. Sí, bueno, sí, bueno, tú te fuiste un tiempo más que yo, pero estamos aquí de regreso en el Gran Quilombo Antifascista, transmitiendo por Regeneración Radio a través del www.regeneracionradio.org para todo el mundo, ¿no? Y como bien pudieron escuchar en la cápsula de denuncia que acabamos de pasar, pues en estos momentos no hay transmisión por el FM, porque durante las vacaciones fueron cortados los cables de la cabina y esto ocasionó problemas en el equipo, ¿no? Entonces, pues bueno, por lo mientras solo tenemos transmisión por internet, ¿no? Pero aquí estamos, las voces que sonamos en Regeneración Radio, no nos vamos a callar. No nos callamos y somos bien necios, así es que, pues bueno, ni modo. No sé. Y bien habladores. Y bien también. Habladores también, algunos, sobre todo los del Gran Quilombo Antifascista. ¿No? ¿Qué tal? No, no sé. Bueno, pues ya, volviste de tus largas vacaciones. Ya, eran mis vacaciones por ley, mi sindicato me protege. Ajá, el sindicato. No me puedes negar mis derechos laborales. Ajá. No. Tenemos un sindicato, a pesar de todo. Y bueno, pues aquí estamos. El día de hoy vamos a tratar un tema que de repente no se habla mucho, de repente es muy escabroso por todo lo que implica, pero que creemos que es necesario abordarlo y, bueno, que cada quien, donde estemos, con nuestros colectivos, entre nosotros mismos, empecemos a reflexionar sobre esto, ¿no? El tema de hoy es sobre la tortura sexual, ¿no? Mucho a partir de las reflexiones y el trabajo que han hecho las compañeras de la campaña contra la represión política y la tortura sexual. Que bueno, ahorita estaremos contando cuál es más o menos su historia y cuáles son estas reflexiones, pero bueno, ¿no? Será a partir de esto. Y pues bueno, yo soy el Coyote. Yo soy la Ojue. Ajá. Y ajá, estamos aquí en cabina transmitiendo en vivo. Un saludo para toda la banda que nos está escuchando por Regeneración Radio y para la banda que nos escuchará el día miércoles por La Que Huelga Radio. ¿no? Recuerden que los miércoles a las 12 del día se retransmite esta emisión del Gran Quilombo Antifascista por Qué Huelga Radio en quehuelga.net / diarios o en el 102.9 de FM al sur de la Ciudad de México. Y pues bueno, un saludo para toda la bandita que nos está escuchando por acá. Nos piden un saludo para Utopía Caos y toda la banda de Caos en la Red, ¿no? Pues ahí va un primer saludo. Y bueno, el teléfono en cabina es 5587-5696. Y bueno, está la página de Regeneración Radio, regeneracionradio.org. El chat en cabina-rr@hotmail.com. El Twitter @regeneracion-r. Y el Facebook Regeneración Radio. Y pues bueno, a nosotros nos pueden contactar directamente por medio del Facebook del Gran Quilombo Antifascista. Así lo buscan, es una página. Y pues por ahí pueden mandarnos mensajitos, comentarios, propuestas y todo esto. Pues bueno, empezamos. Vámonos con el tema que nos atañe este día. Y para empezar, pues tenemos que definir, para poder definir qué es la tortura sexual, tenemos que definir propiamente qué es la tortura, ¿no? Entonces, bueno, a partir, ¿no? Vamos a retomar estos documentos que no muy nos gustan, pero que aportan definiciones. Un documento de la Organización de las Naciones Unidas que refiere que la tortura es todo acto por el cual se inflinja intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o de intimidar y coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas a instigación suya o con su consentimiento y aquiescencia. Órale. Ajá, eso no sé qué es la aquiescencia, pero pero el chiste es que eso, ¿no? La tortura es todo acto que lleva a vulnerar a una persona, ya sea física, psicológica, emocionalmente, ¿no? A partir de dolores infligidos, ¿no? Recordemos que los dolores no solamente son físicos, ¿no? Hay dolores emocionales, ¿no? Que buscan esto, ¿no? O castigarla, coaccionarla, ¿no? Coaccionar a otras personas a partir de esa persona, ¿no? O obtener alguna confesión, tanto de ella como de terceros, ¿no? Entonces, a partir de esto, ¿no? Y que estos actos sean infringidos por una institución, ¿no? O por un funcionario público, ¿no? Es necesario recalcar esto. No todos los actos de violencia son tortura, ¿no? Es un acto de violencia oficial contra alguien, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no? Porque para ir caracterizando, ¿no? Y no decir que todo es tortura. Sí, yo creo que habría otros ámbitos de tortura, ¿no? No solamente a partir de instituciones oficiales, sino a partir de cualquier relación de poder, ¿no? Y de dominación del que la tiene sobre el que es dominado. Pero bueno, ¿no? Esta es la definición para no hacernos tantas bolas, ¿no? Y bueno, a partir de esto nos vamos a poner a hablar sobre qué es la tortura sexual, ¿no? ¿Qué es la tortura sexual? ¿Qué es la tortura sexual? Bueno, primero, igual comenzar con una definición de esta definición de tortura sexual la plantea, digamos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia que le dan por el caso de Inés Fernández, indígena MEPA, que en el 2002, creo, 2002, fue atacada por miembros del ejército mexicano en el estado de Guerrero. Y bueno, en la sentencia al final dice que la violencia sexual se configura en acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su consentimiento, que además comprender la invasión física del cuerpo humano puede incluir actos que no incluyen penetración o incluso contacto físico alguno. También hace referencia en el mismo texto, dice, la violación sexual, al igual que la tortura, persigue, entre otros fines, el intimidar, degradar, humillar, castigar o controlar, estableciendo que se trata de una experiencia sumamente traumática que tiene severas consecuencias, dejando a la víctima humillada física y emocionalmente, situación difícilmente superable por el paso del tiempo, a diferencia de lo que acontece con otras experiencias traumáticas. Y bueno, pues igual un poco lo que decía Coyote, ¿no? Nos basamos en estas definiciones, pero bueno, es como un poco para contextualizar todo lo que viene con esto, ¿no? Y bien decía Coyote, ¿no? No todo acto de violencia implica la tortura. Y esto quiere decir que una violación en sí misma no es un acto de tortura sexual. No tiene que llevar esta intencionalidad, y claro que es perpetrada por el Estado generalmente, ¿no? Recordemos que se ha empezado a implantar la tortura desde el Estado hacia la población, desde alguna institución hacia la población, incluso en los entrenamientos que le hacen a los cuerpos policíacos y estos cuerpos para el control social, bueno, va incluida una capacitación acerca de tortura. Entonces no es que de repente si alguien ha vivido una violación signifique que es tortura sexual, porque esta incluso ni siquiera tiene que ver específicamente con el acto de penetrar, sino la tortura usar a la vez esta connotación sexual para no solo humillar y degradar, ¿no? como es la tortura, sino que también al usar este elemento sexual va atacar justamente la intimidad de las personas, y también tiene que ver mucho con este asunto de que no hablamos de sexualidad, ¿no? Que en esta sociedad, sobre todo en la mexicana, pero en general, pues está muy condenado a hablar de la sexualidad, y si una mujer es atacada sexualmente, bueno, le implica a esa mujer, o a ese hombre, claro, también, conllevar con toda la carga de culpa, de estigmatización, entonces es como darle además un paquete de carga, ¿no? Que tiene que ver con que a pesar de que tú puedes ser la víctima de tortura sexual, tú también eres la que llevas toda la carga social y cultural de lo que te pasó. O sea, además no se señala a nadie más que a ti por haber estado ahí, ¿no? Entonces implica muchas más cosas, es un acto perpetrado, híjole, de una, no sé, creo que es como de las peores herramientas que tiene el Estado, ¿no? O sea, tanta hazaña, tanto escrutinio, no sé, me parece así terrible, terrible, y es algo que pasa todos los días y que creo que sí es poco hablado, porque lo encañonamos en el mismo bultote que es la represión política, y creo que también es importante, o sea, es requiere de darle su importancia y de ponerle en un saco aparte, hablarla aparte, y bueno, en medida de que lo vayamos haciendo, yo creo que será más fácil abordarla o reparar a este tipo de violencia que ejercen en contra de los movimientos sociales y repararlo también en comunidad, ¿no? Es por eso que hoy decidimos hablar de este tema aquí en el Gran Quilombo. Sí, bueno, como bien decía ahorita Ojue, ¿no? Nos parece que es importante, y en esto han hecho eco estas las compañeras de la campaña, ¿no? Contra la represión política y la tortura sexual, hablarla por su nombre, ¿no? Esto tiene que ver también con darle una carga, con reconocer la carga política del acto, ¿no? Como decía ahorita Ojue, no, la tortura sexual no es una violación, ¿no? Y una violación no es tortura sexual, ¿no? También definiendo que por lo general la violación es a partir de un acto individual, ¿no? Y la tortura sexual es un acto oficial, ¿no? Es un acto institucional, es un acto de Estado, ¿no? Entonces, no, quería dar otra definición que esta es de un artículo de Clemencia Correa. Dice, la tortura sexual tiene un fin de agredir principalmente a mujeres de forma agresiva, deshumanizada y sádica. Con esta clase de tortura se busca humillar, degradar, someter a las mujeres a una condición extrema de pasividad, poniendo en cuestión todo su ser. En la tortura sexual está en juego las condiciones particulares de género, su rol femenino, su identidad sexual. Se toca el cuerpo, la piel, la sexualidad. Se transgrede la dignidad. Si de por sí la sexualidad es un tabú en la sociedad occidental, más aún la violación o tortura sexual, pues entre otros aspectos ponen descubierto su privacidad, su intimidad se lacera y su referencialidad es puesta en cuestión. Sí, ¿no? Entonces, pues esto también tiene que ver con el asunto de normalmente los estados intentan librarse, ¿no? de la denuncia política diciendo no fue tortura sexual, no es un acto de Estado, es un acto, ¿no? que responda a intereses individuales de un policía o de un funcionario, ¿no? Y nosotros queremos aquí como retomar esta afirmación que hacen las compañeras, no solamente ellas, pero que ellas en México han estado haciendo un trabajo muy importante al respecto de visualizarla, ¿no? Y decir, es tortura sexual, no es una violación, ¿no? Entonces, un poco es la importancia, ¿no? Nombrarla con todo lo que implica, ¿no? No es lo mismo decir violación a decir tortura sexual, ¿no? Entonces, tenemos que hacer como esta reflexión de la importancia de hablar del tema, ¿no? De la importancia de concebir que existe, ¿no? Esto lo vamos a ver ahorita un poco más adelante, ¿no? Sí. Y pues bueno, ¿no? Después de estas definiciones, ¿con qué nos vamos, Ofelita? Pues nos vamos con una musiquita y regresamos para hablar de la campaña. Pues nos vamos con una musiquita y regresamos. Vamos a contar un poco la historia de esta campaña contra la represión política y la tortura sexual, sus objetivos y bueno, ¿no? Algunas otras cositas. Esto es el Gran Quilombo Antifascista. Regresamos en unos momentos y pues bueno, ahorita nos vemos. Tan cogido por la noche indefenso, te han llevado sin que nadie lo sepa. Empezará tu viaje. Vas a conocer un nuevo mundo profundo, pues tu humillación jamás tocará fondo. Conocerás un dolor que nunca hubieras imaginado. Aprenderás lo que es vital. Tendrás que esperar el tiempo necesario para que desaparezcan las marcas. Si algo queda, te lo has hecho tú. Sabes que no existe la tortura. El miedo tiene varios componentes: la sensación de ser vulnerable, el estado de alerta, la impotencia individual y la alteración del sentido de la realidad. Estos componentes generan una serie de consecuencias físicas y psicológicas que nos pueden llevar a la retroalimentación del temor. Esto nos envuelve por completo y se hace cada vez mayor. El miedo que no se afronta se alimenta cada día más. Nos puede llevar a la parálisis. No hacer nada. La obsesión. Pensar que te ocurrirá algo de manera obsesiva o desconfiar de los mismos compañeros. Y la culpabilidad. Sentirse cobarde por tener miedo. Y esto es lo que precisamente espera el Estado que ocurra. Sin embargo, el miedo no siempre es negativo. Es un mecanismo de autodefensa que nos permite tomar precauciones en situaciones de riesgo. Los cuidados que tengamos en lo colectivo serán para arropar a las más vulnerables de esta situación, reconociendo que los efectos de la represión repercuten en todas de mayor a menor medida. Podremos romper con el sentido de la represión, detectar sus finalidades y hacerles frente de manera colectiva, donde salgamos fortalecidas para continuar luchando, arropadas y cuidadas por la misma colectividad, siendo compañeras solidarias, construyendo la revolución social. Yeah. aquel tipo mezquino y cobarde. Marido, verdugo, su peor pesadilla. Ella está muerta y él en la calle. La maté porque era mía. Regresamos aquí al Gran Quilombo Antifascista. Nos fuimos con una musiquita. Escuchamos La Tortura de el clásico de clásicos, La Polla Records, ¿no? Escuchamos también una capsulita que hicieron las compañeras de la campaña, ¿no? Y escuchamos también Ellas Denunciaron de Defcon 2, ¿no? Así es que pues ya estamos aquí de vuelta, ¿no? Al Gran Quilombo Antifascista. Y nos vamos a ir con ¿qué es esta campaña? ¿Cuál es su historia? ¿Cuáles son sus objetivos? Y a ver si Ojo nos platica un poco sobre el tema. ¿De dónde salió? Antes de irnos, saludos ahí para la banda que nos está escuchando, para la banda de Cooperativa Bambú, que está allá en Ecatepunk escuchándonos mientras ajusta los huesos, ¿no? Para Frijo Monroy, para Chucha hasta Volvió. Hasta acá se oye el tronar de huesos. Ajá, hasta acá se escucha. Para las consentidas del Quilombo, ¿no? Y bueno, para Rodrigo Santiago, que nos escucha en Tehuacán, ¿no? Y para Ileana también. Entonces, pues vámonos con la historia de la campaña. Bueno, pues yo creo que todos y todas los que están escuchándonos saben, bueno, de dónde nació. Fue a partir del operativo. Yo no. ¿No lo sabes? No lo sé, cuéntame. Ya, pues es a partir del operativo de control de población en San Salvador Atenco en el 2006. Y digo, no vamos ahorita a hablar de todo lo que fue el operativo. Este no es el caso que nos ocupa ahora. Pero bueno, yo creo que pasa mucho que cuando ocurren este tipo de cosas y... O sea, al final nadie pudo callar o, como dicen, tapar el sol con un dedo y decir aquí no pasó nada, ¿no? Yo creo que... siendo honesta tendría que decir que nació también a partir de la inquietud y del coraje, de la rabia de un grupo de más de 40 mujeres que fuimos yo me atrevería a decir que sí, ¿no? O sea, que si bien no es una, ¿cómo se dice? Una reivindicación de todas las mujeres que fueron aprendidas ese día, yo diría que sí fuimos todas torturadas sexualmente, porque como ya habíamos dicho antes, bueno, no es solo el acto que se inflige contra ti. Yo creo que simplemente el hecho de que aunque no te haya pasado lo que a las demás, estar a su lado escuchando lo que te pasó, lo que les pasa a ellas, y pensar que en algún momento te va a suceder a ti, o sea, eso ya implica una tortura para ti. Sí, además asumiendo esto, que la tortura no solamente es contra el individuo, ¿no? Claro. Que es sometido a ella, sino que va dirigida hacia sus entornos más inmediatos, hacia sus entornos comunitarios, ¿no? La tortura nunca tiene por objetivo solamente a una persona, ¿no? Se ejerce a partir de una persona hacia los demás, ¿no? Entonces es importante como recalcar esto, ¿no? Que decía Ojuela, ¿no? Pero bueno. Ah, el que no sabía nada. No, bueno, yo creo que, y en este sentido es que pienso que, y creo que no lo alcanzo a entender en un 100%, pero creo que esa rabia colectiva te lleva de repente a hacer cosas de las que tal vez no pensaras que tú tienes esa capacidad, ¿no? Como es el estar con un grupo de mujeres, ¿no? En una situación límite, ¿no? En ese caso, después de lo que sucedió, encontrarte con un nutrido grupo de personas que no conoces, pero que han compartido toda esta experiencia traumática anterior, y que además de repente los encuentras en una prisión, ¿no? Que es así como otro shock de cómo llegamos aquí, cómo es que dimos este paso. Y de repente empezar a hablar de cosas tan íntimas, de cosas que el Estado, la sociedad, la cultura nos dice que deberían darnos vergüenza, ¿no? Como es nuestra sexualidad, ¿no? Y encontrar la cara de una extraña y decir, a mí me violaron, yo creo que pienso, ¿no? Que tal vez nunca me hubiera imaginado que estaría en esa situación, ¿no? Pero el hacerlo como algo tan cotidiano, a la vez compartirlo, yo creo que de alguna forma nos dimos cuenta, o por lo menos puedo decir que yo me di cuenta, que te va quitando todo ese peso, ¿no? Es un poco desahogar lo que estás sintiendo y sentirte acompañada también. Entonces, yo creo que ese fue un primer paso, ¿no? El poder abordarlo, hablar de esto, ¿no? Ir quitándonos estos prejuicios, esta vergüenza, esta culpa, ¿no? Y empezar a compartirlo, ¿no? Con las personas. Y yo creo que cuando, así como fuimos saliendo de la prisión y que muchas de nosotras fuimos acercándonos a estos espacios y empezar a hablar de nuestra experiencia, y creo que esto, este trabajo es muy, muy difícil, y lo hacen muchos sobrevivientes, ¿no? Esta parte de hablar de su testimonio, de compartirlo con las demás personas, con sus compañeros, llevarlos a espacios de trabajo. Y creo que de repente lo que ocurrió con nosotras, ¿no? Que es que empezamos a hacer esta chamba. Bueno, es que nos dimos cuenta que, es que no sé cómo explicarlo, es que de alguna forma es como pasar de una parte activa, ¿no? O sea, tú estás activa en un movimiento social y de repente ya solo eres un testimonio, ¿no? Y entonces creo que de ahí vino la inquietud de qué hacemos con este testimonio, qué hacemos con lo que estamos pensando, porque además es una lucha interna también, ¿no? ¿Cómo es que esto le está afectando a mi familia, a mi colectivo, al movimiento donde participo? ¿Y cómo es que lo vamos superando? ¿Cómo lo vamos trabajando? Igual son muchas preguntas, y creo que en el buscar de esas respuestas es que nace la inquietud de hacer esta campaña. Sí, yo creo que algo importante de esta campaña es que a partir de la primera denuncia que hacen las compañeras que están detenidas en Santiaguito, ¿no? Es que se logra romper el cerco, ¿no? Se empieza a hablar en los primeros días de lo que había ocurrido, ¿no? Cuando obviamente había un cerco mediático muy fuerte para evitar que estas voces salieran, ¿no? Y las compañeras lo han dicho claramente en los materiales que han publicado, en las pláticas que han dado, que el silencio para ellas no fue una opción, ¿no? O sea, lo era, ¿no? Desde el poder pretendían que el silencio fuera la opción de las compañeras, ¿no? Por toda esta cuestión del tabú sexual, ¿no? No hablamos de sexualidad. Por otro lado, también la población en general no habla de casos de tortura, ¿no? Entonces son dos tabús que se conjuntan, y esperaba que la opción de las compañeras fuera el silencio, y ellas dijeron, claro, el silencio no fue una opción, ¿no? Entonces, a partir de eso, empiezan a hacer esas reflexiones, empiezan un poco, en un principio ellas dicen, a lo interno, hacia ellas mismas, como personas, ¿no? Después en colectivo, ¿no? También el compartirse lo que había ocurrido, el compartir hacia todo un movimiento social afuera lo que había ocurrido, el empezar a reflexionar qué es lo que había pasado, qué es lo que se había quebrado, ¿no? Qué es lo que habían intentado hacer, ¿no? Y cómo, y sobre todo, principalmente, cómo lograr romper con todo eso que el Estado había pretendido a partir de esta tortura sexual, de esta tortura generalizada hacia todos los detenidos, pero hablando en específico en el caso de las compañeras, de esa tortura sexual, ¿no? Entonces, ellas empiezan a hacer esta reflexión, posteriormente empiezan a asumir que es necesario pasarla de ellas hacia las demás, es decir, que no se quede en una reflexión individual, ¿no? Sino que pasara a una reflexión social. Y desde entonces las compañeras han estado haciendo una serie de materiales de reflexiones públicas, ¿no? Se presentan en algunos lugares a dar charlas, a dar talleres sobre qué es esta violencia, qué es la represión, cuáles son sus objetivos, qué es la tortura sexual y qué es lo que busca, ¿no? Como para que la gente que estamos organizados, la gente que participamos en una u otra organización, en uno u otro movimiento, ¿no? Pues tengamos claro qué es lo que buscan, ¿no? Para intentar poder construir herramientas que nos permitan afrontar, ¿no? Estas situaciones cuando lleguen a suceder, ¿no? Entonces, empiezan a dar esta serie de reflexiones, ¿no? Llevan ya un rato trabajando, ¿no? Es de la banda que en México es de la poca banda que está hablando sobre tortura sexual, ¿no? En específico, ¿no? Últimamente sí ya ha estado sonando más, ¿no? Las compañeras hicieron siempre han hecho un hincapié, ¿no? Porque el Estado mexicano decía que se iba a juzgar a un policía por actos libidinosos, que se iba a juzgar a un policía por violación, ¿no? Y las compañeras decían no. No fue una violación, fue un acto de tortura sexual, y como un acto de tortura, el responsable no es un individuo, ¿no? Sino es toda una estructura de gobierno, toda una estructura de Estado, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco los objetivos de las compañeras pues son esto, ¿no? El que estas reflexiones se ahonden, ¿no? Y que podamos, a partir de entender qué es lo que busca esta tortura y cómo funciona, intentar por lo menos, si no evitarlo, ¿no? Porque el evitarlo no depende de nosotros, sí contar o intentar construirnos herramientas colectivas para poder afrontar las situaciones, ¿no? Porque hay un montón de cosas que la tortura genera, y la tortura sexual en específico, que van haciendo que seamos incapaces como colectivos de afrontar la situación, de entender la situación, ¿no? Y entonces no se puede resolver, y entonces se cumple el objetivo de la tortura, que es romper al individuo, romper a la individua, ¿no? Entonces, pues es importante esto, ¿no? A final de cuentas, pues tenemos que intentar construir soluciones, no solamente para nosotros, cuando nos pase, si nos pasa, ¿no? Sino soluciones que estén al alcance, ¿no? De las comunidades, de los pueblos, porque ahorita veremos un poco de eso. La tortura sexual es una herramienta cotidiana que usa el poder, ¿no? Para dominar a la otra parte, para imponerse, para infligir miedo y una serie de cuestiones, muy utilizada en situaciones de guerra, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poco, no vamos a ahondar en los casos, pero vamos a hablar un poco sobre algunas situaciones, ¿no? De cómo se ha utilizado esta tortura sexual, ¿no? A lo largo de la historia. Vamos a referirnos a como lo más cercano, ¿no? Para no irnos más atrás, pero ha estado siempre presente, ¿no? Entonces, pues bueno. Yo creo que nada más como puntualizar esto que decías de no se trata de un policía y no se trata de una mujer o de un grupo de mujeres. Es un acto en contra de un movimiento social y el responsable es el Estado. Es un aparato estatal y es una técnica que usan para reprimir estos movimientos sociales. O sea, no podemos dejarlo en fue un policía y le hizo esto a esta mujer, sino como movimiento social nos están haciendo esto y estamos hablando del Estado, de un aparato, no de una persona, no de unas personas, ni de alguien sentado en una silla presidencial, ni un alto mando, estamos hablando de un aparato. Entonces creo que es importante dimensionarlo en ese sentido, ¿no? Sí, así es. Nos vamos con una musiquita, sí. Y regresamos para hablar sobre las finalidades, ¿no? Por ahí nos mandan saludos a la Trica, que nos escucha desde Tampico, Tamaulipas. Un saludote, saludos, y un abrazote, Trica. A la Trica, ahí échale muchas ganitas, ¿no? Y pues bueno, nos vamos a ir con algo de musiquita y regresamos para hablar sobre las finalidades de la represión política, ¿no? Y bueno, Esto es el Gran Quilombo Antifascista, transmitiendo por Regeneración Radio en www.regeneracionradio.org. ¿No? Se retransmite los días miércoles a las 12 del día por la Que Huelga Radio en quehuelga.net/diarios y en el 102.9 del FM al sur de la Ciudad de México. Y bueno, también por ahí pueden escuchar las grabaciones del programa en la página de Facebook del Gran Quilombo Antifascista, en Caos en la Red, ¿no? Y ahí en algunos lugares que cuelgan el audio. Entonces nos vamos con unas musiquitas y ahorita regresamos, ¿no? No se vayan. Es la libertad, es la puerta abierta hacia el infinito de la libertad y del bienestar de la humanidad. El gran quilombo antifascista. Ya regresamos aquí al Gran Quilombo Antifascista. Nos fuimos con unas rolitas de COP, BCN y con Indomable de No Relax. Ahí, pues bueno, ¿no? Para la banda que le guste esa musiquita. O sea que a ti no te gusta. No, digo, pues es para el disfrute de la banda. Es que yo para la banda que le guste. Yo por mí lo escucho en mi casa, pero bueno, ¿no? Ahí están las rolitas. No deberías de escucharlo en tu casa, deberías hacer la tesis en tu casa. Sí, ¿verdad? Bueno, van saludos antes de continuar. Saludos para Susana González, que nos está escuchando. Saludos para Ricardo Alvarado, que nos está escuchando desde Toluca. Y por ahí van saludos también para la banda del Caracol Matl y para la banda del colectivo Raíces allá en Metepec, ¿no? Y creo que nada más. Yo tengo también saluditos para Carla y el grupo interdisciplinario feminista. Y para Adán Nada, donde quiera que nos estés escuchando. Me debes un pulque. Creo que dos. Ya son todos. Y pues bueno, también para la banda de Encuentro Anarquía, que nos está escuchando, ¿no? Por algún lugar. Y pues vámonos con cuáles son las, ¿cómo se llama? Finalidades. Las finalidades de la represión política, ¿no? Tema escabroso. Pues a ver, échale pues. Bueno, las finalidades de la represión política son 5. Entonces vamos a ir, ¿las digo todas o cada...? No, primero empezamos una por una, va. Bueno, la primera, ya vi que traes tu libro, viene estudiado y todo. Ajá. Viene aprendido como ayer, vienes aprendido. Tengo bueno. Aprendido. Bueno, ese fue un chiste local, nadie lo entendió seguramente, pero es gracioso. Si Chucha nos está oyendo, seguro se ríe. La primera es el romper el tejido colectivo solidario. Y bueno, se refiere a que en cualquier momento que algún colectivo, comunidad, organización, grupo de personas empiece a generar este tejido. Porque digo, al decir tejido colectivo no se refiere a un colectivo en sí, sino a generar estos lazos de solidaridad, de apoyo, y que empiezan a cuestionar el poder y el sistema tal y como nos lo ha impuesto el Estado. Para el Estado ya es como declarar que eres enemigo de este, ¿no? Simplemente al cuestionar las reglas y las leyes y el orden establecido en el cual vivimos, para ellos ya eres un enemigo. Y entonces lo que van a tratar en un primer momento es romper este tejido colectivo, ¿no? Y hay muchas formas en las que pueden romperlo, ya sea la tortura, ya sea la represión. No sé, hemos escuchado de ya encarcelaron a tal persona. Y entonces lo que buscan es que ese movimiento se vaya desquebrajando, ¿no? Y a través del miedo, de los rumores, ¿no? No falta el de ya tal los está vendiendo, ya tal. O sea, muchas de estas cosas son implantadas desde el Estado porque a ellos les parece peligroso que nos organicemos. O sea, quiere decir que vamos por buen camino, pienso yo. El simple aunque hecho de... Aunque a veces pareciera que no tanto. Aunque a veces pareciera que no tanto. Es un buen camino. Digo, al final, para ellos lo único que quieren es guardar su poder y guardar los beneficios que les da la posición en la que están, que es una más alta, ¿no?, que la nuestra. Y entonces, bueno, la idea de esta finalidad, bueno, es ese, ¿no? Ese primer momento en donde van a buscar de alguna forma romper con este tejido, porque esto puede llegar a ser muy grande. O sea, de verdad, cuando creo que si nos ponemos a reflexionar en la palabra tejido, me parece una palabra muy bonita y que además ejemplifica bien, ¿no?, esta parte, que no es como algo que se pueda romper fácilmente, sino de que de verdad están entrelazados, que hay compañerismo, que hay solidaridad, que hay apoyo mutuo. Esto es peligroso para el Estado, pero es un caminar y un proceso muy bello entre comunidades, entre grupos, entre colectivos. Entonces, en medida en el que más nos vayamos acercando de esa forma y que nos tengamos confianza unos a otros, le haremos más difícil al Estado el poder romper este tejido, ¿no?, a pesar de su represión y a pesar de lo que pueda hacer. Como bien decía hace rato Coyote, es verdad que es poco lo que podemos hacer para mermar este caminar represivo del Estado, pero sí podemos hacer mucho en irle cerrando estas puertas, ¿no? Que estas finalidades, que estos objetivos que busca, se los vayamos haciendo menos efectivos. En esa medida ellos tal vez encontrarán otras cosas, pero también les vamos cerrando caminos, ¿no? Les vamos poniendo altos a su represión. Y bueno, esto también como comunidad y como colectivo nos generará más lazos para que a su vez vayamos fortaleciendo este tejido. Sí, es importante señalar, ¿no?, la importancia de romper este tejido solidario colectivo. Tiene que ver con despojar a los grupos, ¿no?, a las comunidades, a las organizaciones, a los movimientos, de cualquier posibilidad de sobrepasar esta situación de violencia, ¿no? En medida en que rompemos nuestras relaciones, estos lazos solidarios que nos unen, pues vamos siendo más vulnerables ante una represión, ¿no? Entonces, es pues, un poco eso, ¿no? El segundo objetivo de la represión es el que se le denomina controlar el enemigo interno, ¿no? Y esto tiene que ver con, como decía Ojue, el enemigo interno para el Estado, para el grupo dominante, pues es precisamente todos aquellos grupos dentro de la sociedad que se lo oponen de una manera u otra, ¿no? Organizaciones sindicales, organizaciones indígenas, grupos independientes de derechos humanos, comunidades organizadas, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, controlar ese enemigo interno tiene una importancia para imponer la dominación, ¿no?, establecida para mantenerla, ¿no? Y tiene que ver con las campañas mediáticas que se hacen, ¿no?, de cómo se definen estos grupos, ¿no?, estos motes de los revoltosos, los macheteros, los APO, los EGH, ¿no?, que se les empieza a caracterizar en los medios de comunicación de una manera negativa, ¿no? Ahí vienen los vándalos del CGH, ¿no? Ahí vienen los vándalos anarquistas, ahí vienen los macheteros de Atenco, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Es buscar crear en la sociedad una imagen negativa de estos movimientos, de estas organizaciones y de estos grupos, para que la sociedad misma en el momento en que exista una represión contra ellos, avale esa represión, la justifique o por lo menos la acepte, ¿no? Entonces, esto se busca también a partir de estas violencias, ¿no? A partir de estos actos, ¿no? De represión política, ¿no? Para intentar mantenerlos bajo control, ¿no? A los grupos, ¿no? Y poder seguir imponiendo una dominación política, ¿no? Por eso es que siempre luego salen los motes en los medios de comunicación acerca de un movimiento en específico o acerca de los movimientos en general, ¿no? Motes que se han utilizado como los rojos, ¿no? Refiriéndose despectivamente a las organizaciones socialistas, ¿no? Ahí vienen los mugrosos estos, ¿no? Lo que buscan es esto, ¿no? Para mantener un control sobre este enemigo interno, ¿no? Y que la sociedad avale en mayor o menor medida, ¿no? Los actos de represión. ¿Qué más? ¿Qué más? De los cinco que son, ya dimos dos. ¿Cuál sigue? No, sí, estoy aquí. La tercera finalidad es intimidar a la población. Y bueno, creo que no es tan complicado de entender. Es a través de miedo, de las amenazas. Incluso cuando podemos llegar a ver la represión en la televisión, yo creo que al final el Estado es un aparato que controla todas las esferas de la vida y de la comunicación oficial, las oficiales, pues. Pero a veces nos dejan ver esas partes, ¿no? Como en el caso de Atenco, ¿no? Donde pudimos ver cómo entraba la policía, cómo golpeaba a las personas. O sea, si ellos no hubieran querido, de alguna forma lo hubieran podido impedir, pero dieron el paso a los fotógrafos, a los reporteros, a los camarógrafos. Y de una forma es enseñarnos, miren lo que le pasa a la gente que se organiza, ¿no? Y claro, con motes como lo que estaba diciendo Coyote, ¿no? Estos revoltosos, ¿no? Y este falso mensaje de si te quedas en tu casa no va a pasar nada, lo cual no es cierto porque mucha gente en Atenco la sacaron de su casa, así que bueno, eso no deja cabida. Pero al final es esta parte, ¿no? Nos dicen que algo muy malo nos puede pasar si nos organizamos. Y puede ser, pero también puede ser que si no nos organizamos nos pasen cosas más malas aún. O sea, creo que es ahí jugarle, pero claro que le están apostando a que nos dé miedo, a que digamos, bueno, yo no, o esta parte muy individualista de, bueno, si a mí no me está pasando nada, si yo estoy bien, entonces todo está bien, ¿no? Y hasta que no me pase a mí o hasta que no lo viva yo de alguna forma directa o indirecta, yo no voy a hacer nada. Y no nos damos cuenta que al final sí nos está pasando algo y sí nos está afectando, porque al estarnos haciendo esta amenaza en general a toda la población, ¿no? Sí nos está pasando algo, o sea, nos están intimidando, nos están diciendo qué puede pasar si luchamos y nos organizamos por algo que además es nuestro derecho, ¿no? Entonces, yo creo que no hace falta darle mucha explicación, creo que lo hemos vivido, creo que sabemos de qué se trata, pero también hay que darnos cuenta de esa violencia y de esa intimidación que no es directa hacia un cierto grupo o hacia una sola persona. O sea, al final estamos hablando, no sé, de la desaparición del Sindicato Mexicano de Electricistas, y hay gente que puede decir, bueno, pues si yo no trabajo ahí, tal vez eso a mí no me importe. Pero digo, así vamos eran perdiendo. Eran unos patanes. Claro, y nos pasan eso también, ¿no? De ganaban muchísimo. Y entonces, yo sí escuché comentarios de, ay, pues sí tienen razón, esos ganaban demasiado. O sea, no se trata de eso, se trata de cómo nos van quitando, ya sea en este sentido, ¿no? Algunos de los derechos laborales que, digo, se ganaron a través de muchísimas luchas sindicales y que ahora nos están despojando de ellos, pero nosotros decimos, no, porque eso no me afecta a mí, entonces yo en realidad no sé qué onda y no sé qué. Pero también te está diciendo, bueno, hagas lo que hagas, no hay forma de que puedas contra nosotros. Entonces sí nos están intimidando y sí es una cuestión generalizada para todas y todos los que vivimos aquí y los que vivimos en el resto del mundo. Entonces no es particularizar, sino al contrario, ¿no? Y es como una línea de la que hemos estado hablando durante este programa, que no se trata de a una persona o a un grupo de personas, ni es contra un servidor público o contra un policía o contra un patrón, sino estamos hablando de un aparato estatal contra la población. Sí, bueno, referente a esto, pues hay que un poco, Michel Foucault en su libro Vigilar y Castigar, en estos planteamientos que tiene sobre la cárcel, habla de las resonancias de la cárcel, ¿no? Que son los ecos que tiene el hecho de la cárcel, no hacia los presos, sino hacia afuera, ¿no? Hacia la sociedad, ¿no? Entonces, un poco aquí es como un símil, ¿no? Que son estos ecos que hace esta violencia, sea que se conozca abiertamente en los medios o que solo se conozca de manera sutil, ¿no? El caso de las dictaduras en los países latinoamericanos, los desaparecidos en Argentina, Chile y incluso México, claro, ¿no? O cualquier país, pues, ¿no? El hecho de que la sociedad sienta, ¿no? Que en cualquier momento puede ser un desaparecido, puede ser encarcelado, puede ser torturado, ¿no? Es parte de estos mecanismos que hacen que la sociedad intentan intimidar a la sociedad, no solamente a los grupos políticos organizados, sino a la sociedad en general, ¿no? Para intentar que cesen, ¿no? Actividades organizativas, actividades que se oponen a los dictados del sistema, ¿no? Para lograr esto, ¿no? Bueno, nos vamos con el cuarto, la cuarta finalidad de la represión, que es implantar la impunidad, ¿no? Esto se refiere a hacer una imagen en el imaginario social de que pase lo que pase, no pasa nada, ¿no? De que a final de cuentas al Estado nadie lo va a castigar. Hagas lo que hagas, no vas a obtener una respuesta, el Estado no se va a hacer responsable, ¿no? Y esto es como generar esta imagen para que la gente diga, ¿para qué hago algo si las cosas de todas maneras van a ser como son? ¿No? Entonces, es que la gente acepte y normalice estas dinámicas por una resignación, ¿no? Es decir, pues a final de cuentas el Estado nunca va a ser juzgado, el torturador nunca va a ser condenado, ¿no? O sea, mil cosas, ¿no? Ahí que hacen que la gente asuma que la impunidad es normal, ¿no? Y que pase lo que pase, pues no va a pasar nada, las cosas van a seguir igual, ¿no? Y esto tiene que ver con hacer que nosotros mismos nos concibamos incapaces de hacer las cosas, ¿no? A nosotros como anarquistas nos queda claro que la justicia no va a venir por parte del Estado, no va a venir por parte de las instituciones, no va a venir por parte de las leyes, ¿no? Sino que la justicia la tenemos que construir nosotros, y además transformando, ¿no? No retomando su concepto de justicia como castigo y venganza institucional, sino construir otros, ¿no? Pero que tiene que ser parte de nosotros, ¿no? O sea, tiene que partir de nosotros, tenemos que asumir nuestra capacidad transformadora, tenemos que asumir nuestras capacidades sociales, políticas, económicas, organizativas, ¿no? Y el implantar la impunidad precisamente lo que intenta es despojarnos de esas capacidades, ¿no? Que nos concibamos incapaces, ¿no? Y pues bueno, nos vamos con la última. La última es convertir a la población en colaboradora. Y bueno, creo que al final esta se compone de varios puntos que hemos estado hablando en las otras, ¿no? Hay personas que pueden emitir juicios al respecto y decir, bueno, por algo les pasó, por algo lo hicieron. Incluso hay mucha gente que puede estar del lado del Estado, ¿no? Y pensar que tiene la razón y que de verdad está bien lo que está haciendo. Y creo que en el fondo se la creen, ¿no? Hay lugares en las Europas, por ejemplo, que existe esto. Bueno, en todos lados existe, pero allá es todo un punch esta parte de la denuncia ciudadana, ¿no? Si usted está viendo un delito, llámenos, ¿no? Y al final nosotros mismos somos nuestros observadores, somos los colaboradores, somos los que juzgamos, los que decidimos. Y que al final son cosas que nosotros no construimos, son cosas que alguien nos dijo que así eran, y entonces damos por sentado que así es también, ¿no? Y parece que nos hacen un lavado de cerebro, y entonces ya nos tienen amaestrados, intimidados, pensando que no podemos hacer nada al respecto, y además pensando que si estamos de su lado, estamos a salvo, ¿no? Y todo esto es un absurdo, porque está hecho justamente para eso, para que nos tengan a todos aquietaditos y amaestraditos, y no hagamos nada, y podamos observar las cosas y quedándonos ahí parados como espectadores, siendo que como decía bien Coyote, tenemos una capacidad transformadora, ¿no? Esta parte de las denuncias con organismos institucionales, pues nos hemos topado un montón con eso, ¿no? Y creo que al final es una herramienta que nos puede servir en un aspecto de difusión, de llegar a más personas, pero sí que la transformación viene desde nosotros hacia afuera, ¿no? Desde nosotros como personas, como colectivos, como comunidad, y de ahí cómo vamos a trabajar en función de lo que está afuera, ¿no? Creo que hay que creérnosla y hacer ese trabajo. A veces lo dejamos de lado por las cosas que van pasando y que ya dieron golpes acá, que ya pasó esto acá, pero también es un trabajo interno que tenemos que hacer, ¿no? Hacia nosotros y hacia nuestro grupo con el que estemos trabajando, no sé, ¿no? O en nuestra misma comunidad, porque al final si viene el golpe directo, pues no vamos a saber cómo actuar. Entonces la idea de hablar de estas finalidades, bueno, es que las podamos comprender y que nos demos cuenta que no son cosas que pasan al azar. Si nos damos cuenta, estas son aplicables. Yo por lo menos me he dado cuenta que a todas las situaciones que las he querido aplicar, así son, pero es porque es un método, está sistematizado, así está, incluso está sistematizada la forma en la que vamos a reaccionar. Entonces esos, ahí iba a decir una grosería, pero el Estado le apuesta a que así vamos a reaccionar, ¿no? O sea, a que ellos van a hacer esta acción y nosotros vamos a tener esa reacción y todo va a estar bien, le apuestan a ese control. Entonces es ahí donde los podemos descolocar, ¿no? Si nosotros mismos también nos descolocamos y decimos, no, yo no me voy a poner en este lugar, no nos pueden poner a la fuerza. O sea, eso también está en la transformación que queramos hacer desde nosotros hacia lo de afuera. Ajá. Así Ajá. es, pues es eso justamente, ¿no? Tenemos que tener claras estas finalidades, ¿no? Estas cosas no son al azar, ¿no? Aunque podrían parecer, no son aisladas, ¿no? Es parte de una dinámica estructural, sistémica, ¿no? De las estrategias de dominación que utiliza el poder, ¿no? El grupo en el poder, el Estado, el capitalismo, ¿no? El grupo que esté, ¿no? Ocupando las posiciones de poder, ¿no? Entonces tenemos que tenerlas claras para saber que pasan por algún, o sea, tienen un objetivo, ¿no? Cuando ocurren por algo, ¿no? Y pues bueno, nos vamos. ¿Quieres decir algo más? No, igual una musiquita, ¿no? Y regresamos con los ejes de la tortura. Nos vamos con una musiquita y regresamos rápido. Este es el Gran Quilombo Antifascista, transmitiendo por Regeneración Radio en regeneracionradio.org. Un saludo para toda la banda que nos está escuchando. Un saludo para Micaela Montes y para Sofía Magón, ¿no? Y un saludo para la banda que nos escuchará el miércoles por La Que Huelga Radio, ¿no? Y pues bueno, nos vamos y regresamos. Negrita, ven, ven de la mecha. Negrita, ven, prende la mecha, que va a empezar la cumbia, la llega. Vamos a quemar hasta la estrella. Prende la mecha de la cumbia, va, pide candela. Prende la mecha. Thank you. Estado y el poder requieren de la sumisión de la gente para seguir perpetuando la explotación de los pueblos y continuar en la absurda imposición de una minoría dominante sobre millones de explotados. La represión política es uno de los métodos que utiliza el Estado para obtener la sumisión requerida. Una de sus finalidades es intentar romper el tejido colectivo solidario, porque las experiencias comunitarias y la participación colectiva cuestionan de manera directa el poder. Romper este tejido implica acabar con las convicciones personales y con la unidad y los procesos colectivos. Entonces, todo va encaminado a lograr la individualización y la ruptura de la colectividad. Nosotras vivimos la represión en Atenco, la tortura sexual y física, las vejaciones, el encarcelamiento. Intentaron detener nuestra lucha, acallar nuestras voces. Sin embargo, hemos intentado aprender a vivir con lo que ocurrió, a no ser víctimas, sino a tomar un papel activo, afrontar nuestros miedos, hablar de cómo lo vivimos, pero también cómo nos hemos transformado. Hemos podido vencer al Estado. Intentaron estigmatizarnos y, por el contrario, se generó solidaridad. También intentaron desmovilizarnos y seguimos participando. El silencio fue una opción, pero no la elegimos. Rompimos impunidad con nuestra palabra, con nuestra palabra. La anarquía es la máxima expresión del orden. De un orden que no es impuesto por la autoridad. De un orden que nace de libre y común acuerdo entre todas y todos. De un orden basado en la libertad y no en la autoridad y la dominación. El gran quilombo antifascista. Ya estamos aquí de regreso al gran quilombo antifascista, ¿no? ¿Tienes saludos antes de empezar? Sí, saluditos a Jennifer Rosado, a Mariana Selvas y un besote a Chucha Volvió, que nos está escuchando. La consentida del quilombo. La consentida del quilombo. Y bueno, también un saludo para la banda de el caso de Álvaro Sebastián, preso Losicha, ¿no? Para toda la banda que está ahí luchando por la libertad de los presos Losicha. Ahorita actualmente tienen una mesa de denuncia, ¿no? Desde el 10 de junio, ahí en el Zócalo de Oaxaca, enfrente del edificio del mal gobierno. Ahí están a diario para la banda de Oaxaca que se quiera acercar a conocer cuál es la situación de los presos Losicha, ¿no? Que han sido trasladados hacia Cefereso en Tabasco, ¿no? Pues bueno, que estar al pendiente, ¿no? Están desde las 2 de la tarde y hasta las 10 de la noche todos los días, ahí enfrente del Palacio del Gobierno, en Oaxaca, ¿no? Ahí cáiganle, hay que solidarizarse hasta lograr sacar a los compañeros presos Losicha, ¿no? Y un saludo para toda la banda que está allá. Y bueno, nos vamos, ¿con qué nos íbamos, Ojue? Con los tres ejes fundamentales, sí, bueno, de la tortura sexual. Los ejes fundamentales bajo los que opera la tortura sexual para lograr sus objetivos, pues bueno, no, el primero es la vergüenza y la culpa, ¿no? Lo voy a leer para irme rapidito. Dice: el tabú que representa la sexualidad ata de manos a las mujeres sobrevivientes a hablar de algo tan íntimo y privado, te pone ante la disyuntiva de denunciar o no un acto de esta naturaleza. Exponerse al escarnio público las hace doblemente vulnerables. El Estado cuenta con este efecto. El silencio es la respuesta que esperan de las mujeres. Por otro lado, en ocasiones se genera en las familias, organizaciones y comunidades culpa por no haber hecho suficiente para protegerlas, lo que debieron hacer y no hicieron. Por desgracia, con lo anterior no solo nos referimos al daño que ha generado por el Estado. Además, en algunos casos, las mujeres son estigmatizadas por sus propias organizaciones, comunidades o familias. Es decir, después de que el Estado ha sembrado la vergüenza y la culpa, esta es reproducida y carcome el tejido colectivo solidario que pone en cuestión la ideología propia y la lucha de las organizaciones y comunidades. Este sería el primer eje, ¿no? Generar una vergüenza y una culpa para evitar que se hable sobre el tema, ¿no? Y para generar un escarnio sobre la gente que es sometida a esta tortura. Bueno, igual va ligado al segundo eje, que es la estigmatización. Y bueno, igual habíamos nombrado un poco de esto hace un rato y decíamos que sí, ¿no? Al final la persona las personas que es víctima o las víctimas son las que están siendo señaladas por la sociedad en su conjunto, ¿no? Entonces, estos ejes son como, no sé, pareciera que es como un paquete que te dan incluido con la tortura sexual que viviste. Y al final son estas herramientas, justo como las finalidades de la represión política, también estas le apuestan a que tú te quedes callada, ¿no? A que lo que te pasó sea tan vergonzoso, tan culposo, que no lo quieras decir para no ser señalada, ¿no? Para no estar en el ojo de todos, para no tener que hablar de tu intimidad y en lo que... es que esto va en todas las esferas de la vida, ¿no? Y creo que estamos muy acostumbrados a usar esta parte de la que violaron o las violadas o esta parte de hablar así, de anular a las personas y de pasarlas a una posición en la que son que ya se apropió de ellas la situación por la que pasaron, ¿no? Como decir esto, ¿no? La gente que es torturada, o sea, vas perdiendo tu nombre, tu identidad para convertirte en la víctima de alguien. Esta es la parte que más puede doler, ¿no? Al final, la culpa no es va a distintos ámbitos, ¿no? Culpa por lo que puedan estar pasando tus familiares, tus amigos, ¿no? Culpa porque piensas que al final tú los pusiste en esa situación al que te ocurriera esto. Culpa por pensar que tal vez pudiste hacer algo para defenderte y no lo hiciste. Culpa por lo que está pasando ahora, culpa por hacer algo, por decirlo, por hablar, culpa por no hacer nada, por quedarte callada o callado. Y luego la culpa que te genera estar siendo señalado por todos por hacer o no hacer cosas, ¿no? A veces las personas esperamos que alguien haga algo de lo que nosotros podemos crear un prejuicio y decir, sí, yo lo haría o sí, yo no lo haría, ¿no? O ella debería. Y entre este deber ser y lo que yo quiero hacer y lo que estoy sintiendo, son cargas muy grandes para la persona que ha sido sobreviviente de tortura, y en este caso de tortura sexual, y además que en vez de arroparlas en un colectivo o que se sigan sintiendo parte de esta comunidad y que entre todos la puedan afrontar, al contrario, ¿no? Este señalamiento y esta estigmatización va anulando a las personas y haciéndolas a un ladito, a que se queden en un rinconcito solas y que se sienten a ver qué es lo que van a decidir y qué es lo que va a pasar con su vida. Sí, un poco ahorita con lo que decía Ojue, ¿no? Pues todo esto va diseñado para arrancar la identidad de las personas, ¿no? Al final de cuentas, imponer una identidad a partir del acto de tortura sobre las personas, que vaya haciendo que la gente, ¿no?, estigmatice, que se culpabilice, ¿no?, y que vaya cargando con esta serie de trabas emocionales, ¿no?, y sociales, que van haciendo que la gente sea incapaz de sobreponerse a la situación, ¿no?, y que además llegue el momento, ¿no?, en que si la gente abandona su identidad como persona para ser la torturada, el torturado, la violada, el violado, pues se va haciendo este traslado. Si pierdes tu identidad, pierdes tu voluntad, ¿no? Tu voluntad va a partir de tu identidad, de quién eres y qué es lo que quieres, ¿no? Entonces es importante cómo entender estos ejes, ¿no? Y bueno, por último tenemos el último eje, ¿no?, que es el miedo, ¿no? Que el miedo es, a final de cuentas, un eje y un fin de la represión política, ¿no? Pues genera daños graves, ¿no?, sobre no solamente sobre las personas, sino sobre los grupos humanos, ¿no? Dice, bueno, visto en positivo, es un mecanismo que previene, nos mantiene en alerta si esta se retroalimenta. Puede llegar a ocupar todas las esferas de la vida, paralizar, desmovilizar y cambiar todo nuestro marco referencial. Es decir, podemos perder la capacidad de discernir entre una amenaza real o posible. Imposibilita lidiar con la incertidumbre. Los efectos psicosomáticos de las mujeres que traspolan a lo colectivo, pesadillas, trastornos del sueño, en definitiva, se compromete severamente la cohesión del tejido social y sus vínculos, ¿no? Este es un eje de la tortura sexual, pero también es el fin último de la tortura sexual, ¿no? Generar un miedo que nos llega a paralizar, ¿no? Que el miedo envuelva todos los ámbitos de nuestras vidas y que nos paralice y que nos haga quedarnos quietecitos, como decía ahorita Ojuela. Igual lo que cabría decir aquí al final y que ya no nos va a dar tiempo de decir es que también hay una carga que le podemos dar al miedo, pero también recordemos que es un mecanismo de defensa que nos permite saber cuándo nos encontramos en peligro. Entonces puede ser ahí un foquito que nos ayude en muchas situaciones límite, y que también el sentirlo y no querer afrontarlo, eso también nos va mermando en nuestra participación y en las cosas que podemos o no realizar en nuestra vida cotidiana. Entonces creo que también nos haría falta extendernos un poquito más en ese sentido, pero bueno, ahorita ya no tenemos tiempo, igual en otro programa podemos dedicarlo al miedín. Sí, sobre todo es importante porque esto que decía Ojuela, ¿no? Muchas veces en el imaginario de los grupos organizados de izquierda, ¿no?, esta imagen del superhombre, esta imagen del supermilitante, ¿no?, imágenes cargadas de conceptos masculinos, ¿no? El luchador social, la luchadora social es el que no se dobla, ¿no? Es el que es fuerte, el que es grande, el que no se rinde, el que no siente dolor, el que no tiene miedo, ¿no? Parece que estás vendiendo. Ajá, ¿no? Y entonces, pásele. Pues entonces está como esta dinámica, ¿no?, que negamos que tenemos miedo, que somos susceptibles de miedo. Y eso también nos va haciendo perder capacidades, ¿no? Una cosa es no dejarnos envolver y paralizar por el miedo, y otra cosa es no reconocer, ¿no?, que somos susceptibles de tener miedo, ¿no? A final de cuentas, los horrores que hace el Estado son eso precisamente, son horrores, ¿no? Y hay que reconocer que se tiene miedo y no caer en estas babosadas de, no, a mí nada me da miedo, ¿no? A mí nada me lastima, ¿no? Porque, y con un discurso muy misógino, muy machista, ¿no? De, es que yo soy bien macho, ¿no? O sea, esta imagen del hombre de acero, ¿no? No Superman, ¿no? El hombre de acero comunista, socialista, que no se rinde, ¿no? El logo mismo, esto se ve mucho en los logotipos de organizaciones, ¿no? El logotipo, por ejemplo, de la Confederación Nacional del Trabajo es un obrero que está sin camisa ahorcando un león, ¿no? O sea, que tiene que ver con esta dinámica, ¿no? No nos rendimos. Y sí, no nos podemos rendir, ¿no? Pero eso no implica que no seamos susceptibles a tener miedo, ¿no? Porque al final de cuentas somos humanos, somos sensibles, y la gente que estamos en estos procesos pugnamos por construirnos más sensibles, ¿no? A nivel personal y a nivel social, ¿no? O sea, si estamos aquí es porque estamos reivindicando nuestra capacidad de ser sensibles hasta ante lo que está pasando a mí y al mundo, ¿no? Entonces, tenemos que tener ahí ojo, ¿no? De romper con estas dinámicas, ¿no? De a mí no me pasa nada, a mí no me duele nada. No, y además pensar esto que estabas diciendo, ¿no? No es una persona, o sea, no vivirlo en solitario también. Sí hay un proceso individual, pero también hay un proceso colectivo. Entonces, si yo estoy pensando, si yo estoy sintiendo, no, la respuesta sería acudir con tu colectivo y ver qué está pasando. Entre todas y todos podemos encontrarle soluciones, podemos encontrar mecanismos que nos permitan sentirnos seguras y seguros si es que no nos estamos sintiendo de esa forma. Sí, y bueno, también mencionar como esta parte, ¿no? De el cómo el no aceptar el miedo, ¿no? Se vuelve parte, ¿no? También de como una consecuencia o una continuación, ¿no? Muchas veces cuando escuchamos que detienen a compas y que fueron torturados de una manera o de otra, ¿no? Cuando escuchamos que alguien, pues a final de cuentas habló, ¿no? Bajo los efectos de la tortura, ¿no? Hay una señalización del grupo, ¿no? Decir, ah, es un cobarde, ¿no? Nos ha tocado estar como en reuniones, ¿no? Donde dice, ah, pero es que eso le pasó porque pues ellos son cobardes o son débiles, ¿no? Y se le empieza a estigmatizar también porque a final de cuentas sucumbió ante el dolor y sucumbió ante el miedo, ¿no? Y tiene que ver con que estas técnicas no son azarosas, están bien pensadas, están planificadas y a final de cuentas rompen al individuo, ¿no? Entonces no podemos tampoco nosotros señalar al compañero o a la compañera que acepte tener miedo, porque eso también rompe el tejido social, ¿no? Rompe el tejido colectivo, ¿no? De que el compañero o la compañera se empiecen a sentir aislados, ¿no? Y empiecen a abandonar su militancia política, ¿no? Entonces es importante que no hagamos esto, ¿no? Que a final de cuentas somos compañeros y tenemos que arroparnos y tenemos que intentar construir herramientas para que estas cosas no nos dobleguen, para que estas cosas no nos rompan. No, y además ser honestos, o sea, al final la tortura es algo sistematizado, o sea, van a encontrar un punto de quiebre, o sea, si a alguien le dan una patada y con eso ya dice, bueno, ya habló, ya dijo, al final van a encontrar, o sea, va a ser una sucesión de hechos violentos, de horrores que pueden cometer y los encontramos documentados en todas las dictaduras de Latinoamérica y en un montón de lugares. O sea, al final van a encontrar el punto de quiebre, no importa qué tanto te puedas resistir. O sea, si ellos quieren llegar a ese punto, lo van a hacer. Porque alguien podría decir, yo puedo soportar todos los horrores. Y al final pueden traer a alguien de tu familia, pueden amenazarte con otras cosas. Al final van a coaccionarte de alguna forma para que hagas lo que ellos te están diciendo. Entonces, desgastarnos en esas dinámicas de quién sí aguanta y quién no aguanta y de esta tontería del deber ser y de porque yo soy más chingón o chingona lo puedo hacer, o yo estoy muy convencido o estoy tan concientizado que esto me va a permitir ser una supermujer o un superhombre y aguantar los horrores que me hagan, eso no va a pasar, es algo idealizado y es una tontería seguir apegándonos a esos viejos modelos que no nos han traído nada más que las personas que son sobrevivientes se aíslen del movimiento y ya no participen. Eso ha pasado en un montón de casos. Sí, y que a final de cuentas, sí, el tener una convicción política, el tener claro tus convicciones, te puede ayudar a resistir, ¿no? Te puede ayudar a doblegarte, porque a partir de ahí puedes entender que lo que te pasa tiene un porqué. Claro, puedes, ¿no? Darle más bien un sentido a lo que te está ocurriendo. Pero no te evita, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Es una discusión muy amplia. Esto es un poco de lo que las compañeras han estado impulsando aquí en México, ¿no? Las compañeras de la campaña contra la represión política y la tortura sexual, ¿no? Han estado impulsando que discutamos estas cosas, que las reflexionemos, que conozcamos, ¿no? Estos objetivos, estas finalidades, estos ejes, ¿no? Para intentar poder construir herramientas colectivas que nos permitan afrontarlo cuando pasa, ¿no? Y evitar, en primer momento, que los compañeros se rompan. En segundo momento, que los compañeros dejen de militar, ¿no? El primer momento es en la vida individual, que el compañero no pierda su identidad, no pierda su voluntad, ¿no? En su vida cotidiana, ¿no? Pero también en un segundo momento, ¿no? En que no deje de luchar, ¿no? Que podamos mantenernos, podamos reconstruirnos, podamos darle la vuelta a esto que busca el Estado con su violencia, ¿no? En la tortura sexual, en la prisión, ¿no? Y bueno, las compañeras han hecho ahí un hincapié importante, han hecho algunas charlas, talleres. Una de sus propuestas precisamente es que estas charlas y talleres se puedan dar donde cada colectivo sienta la necesidad de hablar sobre el tema, ¿no? Y ellas, ¿no?, se han trasladado, se trasladan a donde los compañeros las invitan, ¿no?, para intentar generar esta charla, ¿no?, sobre estas dinámicas, ¿no? Entonces, por ahí las compañeras tienen un Facebook, ¿no?, que se llama Campaña contra la Represión Política y la Tortura Sexual, ¿no? Por ahí las pueden contactar, por ahí pueden subir los materiales que ellas están subiendo, ¿no? También tienen un blog. ¿Cuál es el blog? El blog es contralatorturasexual.wordpress.wordpress, ¿no? Entonces ahí están, ¿no? Ahí van a estar subiendo materiales, ¿no? Tanto imágenes como textos, tanto reflexiones que ellas han hecho como otros materiales en los que ellas han basado para poder difundir esta discusión, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Hay que la banda que esté interesada, ¿no?, se puede contactar con ellas, puede acordar con ellas la forma de poder organizar una charla, un taller, ¿no?, dentro de los colectivos, dentro de las organizaciones, ¿no? No para llenarnos de ay, esto es horrible, ¿no?, sino para decir, bueno, vamos a intentar entender lo que está pasando, entender lo que pasa, entender lo que el Estado quiere, para intentar construir herramientas colectivas, ¿no?, que nos lleven a poder sobrepasar la situación, ¿no? Entonces, pues prácticamente con eso terminamos, ¿no? Teníamos pensado dar como algunos casos, ¿no?, ejemplares, ¿no?, de esto. Hay muchos, ¿no? A final de cuentas, esta estrategia, ¿no?, de violencia, de tortura sexual, ¿no?, donde a partir del cuerpo principalmente femenino, ¿no?, se intenta imponer, ¿no?, una dinámica de guerra, ¿no?, y de dominación sobre los grupos sociales, no solamente sobre las personas, ¿no? Pues Egipto fue de las más recientes donde fue sabido, ¿no?, la utilización de la tortura sexual, ¿no?, de manera muy amplia, ¿no?, en las manifestaciones públicas que se han estado haciendo. Colombia es otro caso, Guatemala es otro caso, ¿no?, la guerra de los Balcanes también se utilizó mucho, ¿no?, bueno, en fin, ¿no?, en diferentes ocasiones. No vamos a poder utilizar, vamos a intentar subir algunos materiales a la página del Facebook del Gran Quilombo Antifascista, ¿no?, para que, bueno, poderlos compartir. Y pues prácticamente eso sería todo por hoy, ¿no? Ahí chequen, ¿no?, estos materiales, y pues ojalá pues que sirva de algo esta reflexión, que sirva de algo este llamamiento a la reflexión, ¿no?, y que en algún momento, como de manera colectiva, podamos construir herramientas que nos permitan afrontarlo. Ojo, ¿eh? Sí, bueno, pues ahí dejamos la propuesta y vamos a estar subiendo material. Igual también lo pueden buscar en la página de Facebook de la campaña. Y bueno, pues ahí nos quedamos con estas reflexiones. Ojalá ahí alguien nos pudiera mandar comentarios, no sé, escribirlos en nuestra página de Face. Y pues ojalá y les haya gustado el programa de hoy. Sale, pues este fue el Gran Quilombo Antifascista. Nos estamos escuchando. Nos vamos a ir de vacaciones otra vez, 2 semanas más. El sindicato. Así es que el próximo lunes y el que viene no tendremos programa, pero pues regresamos. Vamos a regresar con un bello programa acerca de Proudhon y su machismo. Con un bello programa sobre Pierre-Joseph Proudhon, ¿no? Entonces, pues ahí estamos. Un saludo para la banda que está en el Zócalo de Oaxaca, ¿no? Para la banda que está luchando por la libertad de los presos Los Icha. Un saludo para toda la banda allá, ¿no? Y pues bueno, ¿no?, vamos a seguir difundiendo en medida de lo posible, ¿no?, lo que esté aconteciendo con los presos Los Icha, así como con otros presos, ¿no? Es importante que no los abandonemos, que luchemos por su libertad. Y pues bueno, un saludo hasta allá, hasta el Zócalo de Oaxaca. Y pues esto fue el Gran Quilombo Antifascista y nos estamos encontrando dentro de muy pronto. Esta fue una transmisión más del Gran Quilombo Antifascista. Sí, el mismo, el que es el mejor programa de la radio. Police walk in for Jimmy Jazz. I said he ain't here, but he sure went by. Oh, you're looking for Jimmy Jazz. Nos escuchamos todos los lunes de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Got to my cigana for Jimmy Dread. Cut off his gears and chop off his head. Come look for Jimmy Jazz, Jazz, Jazz, Jazz. So they're gonna take the message across the town. Maybe put it down somewhere over the outside. See it gets to Jimmy Jazz, Jazz. Por Regeneración Radio, el 105.3 de FM y regeneracionradio.org. Aquí estoy detrás de mi nariz, rebelde, renegado, sin destino, disidente, como un equívoco, un error, un loco, un transgresor, un malparido, con los puños apretados y la cara endurecida.